Se cierra una puerta, pero se abren dos. Don't worry, my people, confiamos en Dios. Se cierra una puerta, hey. Se abren dos a la vuelta, hey. Aunque trate de pararnos, siga soñando, no pueden controlarnos. Se cierra una puerta, hey. Se abren dos a la vuelta, hey. Aunque trate de pararnos, siga soñando, no pueden controlarnos. Quiero saber cuántas personas entre mi gente se creen capaces de algún día poder apoyar lo que el Endy hace. Para apoyarnos debes pensar en lo bueno y en la buena formación de los locos del gueto. Por eso hacemos creaciones con nuevas combinaciones. Y a donde quiera que voy siempre hay un par de lambones que se pegan. Pues saben, tenemos buenas canciones. Nuestro nombre corre en barrios, caseríos y urbanizaciones. Por eso que lo intenten, tenemos el control. Aunque se nos cierren las puertas, somos de los mejores. Somos los locos del gueto, venimos con explosión. Sencillos y humildes cantando reggaeton. So, ¿dónde están los que piensan que no pueden parar? Que decían muchas veces que no lo íbamos a lograr. Sigan hablando, me dan más deseos de superar. Porque mi talento está a punto de perfeccionar. Se cierra una puerta, hey. Se abren dos a la vuelta, hey. Aunque trate mal de pararnos, sigan soñando, no pueden controlarnos. Se cierra una puerta, hey. Se abren dos a la vuelta, hey. Aunque trate mal de pararnos, sigan soñando, no pueden controlarnos. Yo no contrato a nadie pa' que pida mis canciones. Tampoco mega aprovecho de algunos locutores. Mi pena llega y pega pan en todos los sectores. No somos de película, no somos actores. No somos ficticios, bye, no usamos efecto. Escuché tu comentario y estoy molesto. Como rapero en esta vaina yo a ti te respeto. Pero no hables mal pa' nada de los locos del gueto. Esto no es un reto, vaya, es una advertencia. No hables mal de mi grupo, dictaré tu sentencia. Hablaste mal de mí, quisiste compararme. Sabiendo que en esta vaina yo soy el imparable. En esto yo voy a tratar pa' nada de ser amable. Pero tu música es fea y miserable. Yo represento el gueto, la mitad y el respeto. Advertencia. Se cierra una puerta, hey. Se abren dos a la vuelta, hey. Aunque trate de pararnos, siga soñando, no pueden controlarnos. Se cierra una puerta, hey. Se abren dos a la vuelta, hey. Aunque trate de pararnos, siga soñando, no pueden controlarnos. A mí no me interesa quien cierre su puerta. Los locos del gueto ya mandaron la alerta. Que vamos pa' adelante, no vamos a parar. Te aseguro la misión la vamos a terminar. El Big Daddy en reggae viene de hace lantai. Y por tipos como tú yo no me voy a parar. Como dice ya el viejo y reconocido refrán, al mal tiempo dale buena cara, boy. Ay, gracias señor por darme el talento. Aunque me cierren la puerta yo seguiré en esto. Sé que la envidia quiere destruirme muy adentro. Pero Dios está conmigo y siempre gano el encuentro. Con Dios a mi lado todo queda destrancado. La puerta se abre y muchos se tiran pa'l lado. Muchos quedan llorando, papi, y otros suplicando. Ellos Big Chacha, tírale un poco de los tuyos a esta gente, loco. Se cierra una puerta, hey. Se abren dos a la vuelta, hey. Soy el Big Chacha, hey. Soy el Big Chacha, boy, hey. Se cierra una puerta, hey. Se abren dos a la vuelta, hey. Soy el Big Chacha, hey. Soy el Big Chacha, boy. Si Dios con nosotros, next time, you ain't serious problem.